Descubriendo al catolicismo. Información de interés. Se ha cumplido la promesa de nuestro amigo al marchar. La gran lección de la vida. Lo importante de saber escuchar y ser escuchado, de saber compartir las penas y los sufrimientos de los demás. Autor, Padre Fernando Lora García, fuentecatholic.net. Había una vez un anciano que solo buscaba a alguien que lo escuchara. Caminó por ciudades, transitó por caminos buscando siquiera una sonrisa humana. Pero era tanta la prisa que todos llevaban, que ni esa sonrisa la pudo encontrar. Desanimado y falto de fuerza, se sentó sin esperanza junto a un árbol. Allí precisamente, allí, encontró a otro anciano también desanimado, porque tampoco había encontrado quien le brindara una sonrisa y lo escuchara. Ambos comenzaron a hablar de sus tristezas, de sus amarguras, de su desesperanza. Ambos encontraron el mismo camino de ingratitud, de egoísmo y amargura. Ambos terminaron convencidos de una cosa: lo importante de saber escuchar y ser escuchado, de saber compartir las penas y los sufrimientos de los demás. Ambos aprendieron la gran lección que le habían dado los hombres. El camino del egoísmo solo lleva a la destrucción de los valores más importantes de la humanidad: amar, compartir y servir. Aprendamos también nosotros esta hermosa lección que estos dos ancianos nos dan. Vivir solo para sí es el pecado más grave de la humanidad de hoy. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Inemi.